Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Thank you. Palenque sonoro.

Thank you.

Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.